the Smoke is Going Down, con esa canción de la agrupación Scorpions, comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy martes 24 de abril del año 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos como siempre, como todas las noches de 11 a 3 para presentarles la mejor música en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. You Una canción del dúo The Carpenters, una balada de los 70 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Años, la dueña de una espectacular voz, una excelente actriz, es productora y bueno, ha tenido una larga trayectoria en el espectáculo. Ella es Barbara Streisand, nació el 24 de abril del año 1942, actriz ganadora de premios Oscar, cantante ganadora de premios Grammy y quien logró ubicar las siguientes 5 canciones en el número 1 del listado Hot 100 de Billboard. Esta canción que escuchamos al fondo el tema se titula Evergreen y es el tema de amor de la película A Star is Born o Nace una Estrella. De hecho, hace pocos años se hizo una réplica de dicha canción, una réplica más bien, ya en una versión más moderna, protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper. Otra canción de Barbara Streisand en llegar al puesto número 1 en el listado Hot 100 de Billboard fue Woman in Love, del año 1980. Otra canción fue The Way We Were, La otra fue un dúo con Donna Summer. La canción fue éxito en el año 1979, No More Tears, Enough Is Enough, haciendo dúo con esta estrella también muy importante de esa época, Donna Summer. Y la quinta canción que reseñamos de los temas que llegaron al puesto número uno de Barbra Streisand, la cumpleañera de hoy, es You Don't Bring Me Flowers, Ya No Me Traes Flores, otro dúo con el cantante Neil Diamond. Es la canción que vamos a escuchar completica de cumpleaños, de efemérides. Barbra Streisand nació el 24 de abril del año 1942. Se lo reseñamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day, I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. You're feeling all right. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural. Talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, so you think I could learn how to tell you goodbye? You don't bring me flowers anymore. But you don't say you need me, and you don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Like they're not shining. Her hair falls perfect.

You're not here, and there's no one to blame but the drink and my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. You said you cared, and you missed me too, and I'm well aware I write too many songs about you. Coffee's out at the Beechwood Cafe, and it kills me 'cause I know we've run out of things we can say. What am I now? What am I now? What if I'm so? Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Side. Canción de los 90 con el dúo o pues no propiamente dúo, pero sí se distinguió esta agrupación Heart por tener sus dos principales integrantes como hermanas, Nancy y Ann Wilson, y los demás integrantes de el grupo. El tema de los 90, All I Wanna Do Is Make Love To You. Todo lo que quiero es hacer el amor contigo. La agrupación Heart en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha 24 de abril, año 1982, Paul McCartney y Stevie Wonder llegan al primer lugar de listas inglesas con la canción Ebony and Ivory. Allí permanecerían 3 semanas. Ebony and Ivory fue la canción número 24 de Paul McCartney como compositor en llegar al primer lugar. Vamos con esa canción, Ebony and Ivory, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. What we need to survive together alive. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Escuchan Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es con Daido, White Flag. I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were. But I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again. I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it, so